lo miro en la cruz clavado, abandonado de Dios, y un ruego, perdónanos, se hace culpa en mi costado. Lo negué y él me ha salvado y llenarme de vacíos. Por eso, al sentirle fríos, manos y pies tan esclavos, yo sé que en esos tres clavos algunos golpes son míos. Y le hablo con otra palabra, porque lo necesito, porque necesito llegar a él con acuerdos muy humanos, sin perder la cara a su divinidad. Sigo aquí, Señor, rezando, oraciones que aprendí, pero al preguntar por ti sigo dudando, dudando. Señor, por la duda ando entre preguntas desnudas, esperando que tú acudas a despejarme neblinas. Yo te arranco las espinas, arráncame tú las dudas, mis dudas, mis sucesivas dudas, la duda del hombre, pero una duda insomne, inquieta, desesperada a veces, que tiene más fuerza ante Dios que la fe que se acomoda y lo da todo por hecho. La duda, ese eterno no sé ante él. Con una cruz sobre el hombro pasa, Señor, ante mí, y tu paso al verte así con una oración lo alfombro. Pero al rezarte te nombro como siempre si te nombré, sin tener claro si es fe lo que me empuja a rezarte, o saber que tengo parte en esa cruz, no lo sé. Hablarle de él y de nosotros al fin, de todos. Pasan Cristos a diario por su calle de amargura, y mi esfuerzo no procura evitarle su calvario. Nunca creo necesario llevar su peso conmigo, y en mi egoísmo no digo, por más que diga que creo, que si soy su cirineo ya lo estoy siendo contigo. Y le hablo desde la desesperación. Si tú eres el mismo Cristo que preguntaste a la altura, ¿qué hago si en mi noche oscura alguna cruz no resisto? Y si por tu amor existo, ¿cómo me voy a callar si me acaban de clavar una lanza en el costado? Y por más que te he llamado, tú no acabas de llegar. Porque sí, porque si soy parte de su obra, no puedo amarrarme las manos de la voz y callar. Si sé quién es, le exijo como el que es, el hombre y el Cristo a solas. Jesús, como tantas veces, yo más chico, tú te creces como la espuma en las olas. Deshojamos amapolas, yo la vuestra y estás vos, tenemos prisa los dos. Señor, tú esperas, yo espero. Contéstame tú primero, que para eso eres Dios. Y ante él, la piadosa exigencia de quien lo necesita. ¿Por qué me has abandonado? Preguntaste en tu agonía. Hice tantas veces mías esa pregunta a tu lado. Cuando me sentí acabado, tu nombre recurrí. Mi agonía puse en ti en desesperado grito. Que yo también necesito que alguien conteste por mí. Y ahí quedan los sones del Dulce Nazareno, una marcha que nos transporta a una cofradía bajo la noche de estrellas recién encalada, con una brisa fresca de primavera con olor a azahar y nube de incienso que busca la altura. Buenas tardes, aquí comienza Aire de Pasión, con Olegario García que les habla y José Manuel Naranjo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Olegario. ¿Qué tal van los cultos del Nazareno? Bueno, pues los cultos van bien, los cultos van bien. Bueno, hemos tenido una pequeña, por decirlo, anomalía o problemilla, pero bueno, se ha resuelto porque, bueno, como bien sabemos todos, pues nuestro cura párroco, don Manuel, pues se encuentra enfermo y entonces, bueno, pues el domingo a última hora tuvimos que buscar a un cura que nos diese las misas por él porque, bueno, si él está mal, pues normal que esté tranquilo y se vaya a recuperar, sí, lo antes posible. Recuperación sea pronta. Y, bueno, pues ayer nos acompañó don Diego González, un cura de aquí de Ubrique, que está ahora mismo en Algodonales. Y, bueno, pues el trío va marchando muy bien. Mañana tendremos a Fernando de... Ya mañana, repito otra vez repite. Diego González. Diego González repetirá mañana, sí, otra vez. Sí, Fernando está esta tarde. Fernando lo tendremos con nosotros, sí, hoy. Hoy jueves lo tendremos. Exactamente, el párroco de Corte estará hoy jueves con nosotros. Y mañana viernes, pues ya es la función principal del instituto que también, pues, ya, también Diego González pues también se ha ofrecido a colaborar con nosotros y, bueno, pues hacer la función principal del instituto mañana viernes. ¿Las papeletas de sitio todavía...? Las papeletas de sitio las estamos repartiendo. Bueno, ya terminó el plazo el pasado lunes de reparto. Estamos repartiendo en el horario de Tridu, o antes o después estamos repartiendo las papeletas para que la solicita online y que pueda recogerlo. Y, bueno, pues decirle a todo aquel que no ha recogido que tiene entre hoy y mañana para poderlo recoger. De todas formas, la semana que viene, pues también, como estaremos ya en la ermita con los preparativos y todo, pues entonces si hay alguien no lo ha recogido, pues puede pasarse por allí y lo recogerá. Decirle al que no le haya dado tiempo a solicitarla que, bueno, que si quiere salir, que no hay ningún problema. Lo que pasa es que, bueno, la antigüedad, pues, probablemente la pierda porque, bueno, hay que solicitarla en tiempo y forma y si no la solicitan en tiempo y forma, pues... Pero, vamos, no nos vamos a negarle a nadie que acompañe a nuestros titulares en las calles de Ubrique. Sino que irá en la parte... Si irá en la parte delantera, bueno, yo siempre lo digo, que el que quiere salir haciendo en el penitencial, le da igual salir delante... Que detrás. Detrás, da igual, sí. Tú vas acompañando a tus titulares y da igual donde, en el puesto que vaya. Sé que mucha gente, pues... quiere ir delante, pues, bueno, sí, es más bonito porque es lo todo lo que acontece delante del paso, pero, bueno, la penitencia que la lleva la hace desde la cruz de guía hasta la última persona que pasa detrás de la cofradía. Exactamente, esa es la estación de penitencia. Y ya que hablamos de papeleta de sitio, la semana pasada estuvimos hablando con Sebastián Casilla y esta semana pues vamos a hacerlo con un representante de la Borriquita. Y queríamos saber cómo es la recogida de túnicas para salir en el cortejo. Pues nada, la salida va como según marca, como todos los años, y entonces, bueno, pues la recogida de túnica está haciendo como todos los años. La gente va a recoger la túnica, hay algunas personas que la han solicitado a través de la página del Facebook de la hermandad y otras pues han ido directamente allí al convento con las medidas de los niños, han retirado su túnica, depositando los 20 euros en depósito y que se devuelven tras devolver la túnica después de Semana Santa, y nada, y se llevan su palma y nada, y se les dice la hora en la que tienen que estar allí, y más o menos pues todo va sobre ruedas. Vamos, ya apenas tenemos túnica, nos quedarán unas 20 túnicas o así por entregar. ¿A qué hora es la recogida y el día que se puede ir? Pues estamos de lunes a viernes de 11:30 a 1:30 y por la tarde estamos de 4 a 7, 6:30 a 7. Ajá. Hola, buenas tardes, Mari Carmen. Sí, buenas tardes. Hola, soy Cinaranjo. Nada, ¿qué? Ya también los costaleros también están ya preparándose para el Domingo de Ramos, ¿no? ¿Habéis tenido algún problema con la cantidad de costaleros y demás? Bueno, pues al principio, como todos como los siempre, años, ¿no? Empieza un número más o menos, dice, bueno, pues tengo personal suficiente, después hay algunos ensayos no van, y así hemos estado, ¿sabes? Que en todos los ensayos, me parece que completos, hemos hecho 3 ensayos con la cuadrilla al completo, pero vamos, esperemos que estos 2 últimos que nos quedan, pues la podamos hacer, porque claro, unos trabajan, otros tienen que salir al médico, otros no pueden ir, cada uno tiene sus motivos, y entonces pues completa la cuadrilla no ha podido ensayar hasta prácticamente hace un par de ensayos o 3, y estos 2 últimos que creo que sí que ya, vamos, que se habló con ellos y se les dijo, hombre, que se comprometieran un poco más para poder hacer estos, por lo menos estos 5 últimos ensayos más en serio. Y la verdad que creo que ya están yendo todos los ensayos. Pero sí, este año pues nos veíamos un poco ahí amuermados de fuerza, porque veíamos como que no llegábamos, que nos faltaban 4 o 5 y no terminaban de llegar para completar, pero creo que sí, que ya están todos. Empieza a leer a Gañote completo. Y a Borracho. Y a azar, y ya la gente empieza ya a la sangre le empieza a hervir un poco. Y yo creo que ya ahora ya se empiezan a animar un poquito más. Exactamente, es como cuando va llegando la feria. Han estado dudando algunos. Claro, ese es el problema, yo creo que de toda la cuadrilla y de todas las hermandades hemos tenido ese problema. Y es la tónica, creo que hemos llevado estos últimos años, ¿no? Bueno, sí. Que como o tienen el sitio o es el compromiso también de que todos los días hay que ir un día a ensayar y hace frío y un día surge un problema en casa, otro día en el trabajo, bueno. Y es difícil también poner a tanta gente de acuerdo, ¿sabes? Sí. Entonces, claro. También pues a lo mejor hay gente que tiene intención de, pero le viene mal el día del ensayo. Entonces, pues a lo mejor también ahí te ve un poco más, que te ve más amuermada de que eso, de que no tienes gente suficiente, pero bueno, ya está, este año pues lo vamos a completar, gracias a Dios, y vamos a salir para adelante como todos los años. ¿Lleváis el paso de siempre? Sí, ya volvemos a la normalidad. Son 42 costaleros, sí, que van debajo. Que volvemos a la normalidad ya todos. Sí, ya volvemos a la normalidad. El año pasado, bueno, pues nos aconsejaban que fuéramos... Sí, claro. Que no nos metiéramos por debajo, sino sí, que fuéramos por los exteriores. Lo hicimos todo así. Y entonces, bueno, aquí en Ubrique prácticamente todas las hermandades cumplimos con la con la normativa que se nos exigió desde el obispado, de que, vamos, casi todos salimos por el exterior, a hombros, vamos. ¿Y lo que se ha movido por Ubrique del acompañamiento que llevan este año? Pues nada, pues mira, hemos recibido la grata noticia desde que a través de la Fundación López Mariscal, bueno, que... son los donantes, ¿no?, de la imagen, sí, a nuestra, sí, parroquia, porque eso sí, recordar que esto es una procesión parroquial, la hermandad solo lo que hace es colaborar con la parroquia en organizar un poco lo que es el reparto de las túnicas, la salida procesional, los ensayos y demás, o sea, la hermandad lo que hace es colaborar, ponemos a la gente de la hermandad en servicio de la parroquia para este menester, y entonces, bueno, pues... nos llamaron, nos los comentaron ya hace prácticamente un mes y medio, nos sentaron, nos los comentaron, pero nos dijeron, mira, no comentéis nada porque esto es una idea que tenemos ahí en el aire, no sabemos si va a llevar a buen puerto, claro. Y bueno, pues ya le indicamos, una vez que nos dijeron que más o menos estaba ya hablado con el tema este de Ceuta, es que yo no me, como yo no he hecho la mili, no me entero de las cuadrillas y las cosas estas, los nombres que tienen. Libraste, claro. Fuiste excedente de cupo. No sé cómo se llama. Sí, bueno, pues el tercio de la legión. Que entre ellos habían hablado y habían visto que, bueno, que podían venir, que tenían ese hueco para venir, porque claro, los legionarios están solicitados en muchos lugares. Y entonces, bueno, que les venía bien la hora, el día y demás, pues una vez que ya entre ellos se pusieron de acuerdo, bueno, pues ya a través de la hermandad les facilitamos todos los pasos que tenían que dar a través de lo que era primero hablar con el párroco para pedir permiso, una vez que el párroco dio su aprobación, pedir permiso al obispado para que desde allí se tuviera constancia y nos dijeran si era posible, viable y demás. Y entonces, bueno, pues ya una vez que teníamos todos los permisos, pues se lanzó se lanzó la noticia a la calle, y la verdad, bueno, pues que una alegría, ¿no?, que venga algo así a Ubrique, sí, para engrandecer primero nuestra Semana Santa, y da colorido, y segundo, también, bueno, pues para engrandecer ese día, ¿no?, y que los ubriqueños disfruten también de una cosa distinta, ¿no? Sí, sí. Entonces lleva dos acompañamientos, porque la banda de el Santísimo Cristo del Calvario también la acompaña. Sí, la banda del Cristo del Calvario irá acompañando, según tengo entendido, ¿eh? Yo hasta ahora, hasta el viernes que no terminemos de, vamos, mañana viernes ya terminamos de verlo todo y bocetarlo todo más o menos. Sí. Pero en un principio la banda del Cristo del Calvario, que siempre, siempre nos ha acompañado, bueno, al principio cuando empezamos a salir con la primera imagen era la agrupación, sí, la que se prestaba a hacer el traslado que hacíamos desde el convento a la iglesia para la misa y después volvíamos. Pero ya desde que, bueno, desde que ya se adquirió por la medio de la parroquia esta nueva imagen, en la agrupación de Cristo del Calvario, la que nos acompaña. Uh-huh. Y bueno, la verdad que ellos nos vuelven a acompañar este año y según tengo entendido eso, lo que es la banda que ellos traen de los legionarios, bueno, pues iría como abriendo el cortejo, que no es una banda, será como el toque esto que ellos hacen para hacer los desfiles. Hacen ellos con las armas y los banderines y etcétera. Y después, bueno, pues acompañando al Señor, pues irá a la banda del Cristo del Calvario, como siempre. Pues muy bien, Mari Carmen. Pues nos vamos a dejar aquí y ya cuando estemos más avanzados cerca de la salida procesional, nos pondremos en contacto con ustedes para ultimar los últimos detalles. Vale, pues nada. Pues, muchísimas gracias. Buenas tardes, Mari Carmen. Venga, buenas tardes. Hasta luego. Tarde. reina y madre capitana. Pues es una marcha estrenada recientemente, el pasado día de San José, 19, y que bueno, va dedicada a la capitana de Sevilla. De Triana. Es una marcha compuesta por José Luis González Jardón, y como te he dicho anteriormente, fue estrenada el pasado domingo en Triana. Pues ahí está la primicia, la hemos podido escuchar hoy. Y bueno, tenemos hoy aquí la grata presencia del pregonero de la Semana Santa ubriqueña, don Bartolomé Zapata Pérez. Buenas tardes, don Bartolo. Buenas tardes, Olegario. ¿Cómo van esos nervios? Los nervios no está la cosa muy peor. Ya parece que lo hemos medio superado. Lo que no me tengo que juntar ahora con muchas personas tóxicas, personas tranquilas, que me transmitan tranquilidad. Que transmitan porque paz. Si no, ya le entra uno un pipi herbe como a prueba de infarto. De infarto. ¿No? De infarto, ¿no? Sí, a veces vamos a tener que traer un desfibrilador aquí a la ermita, ¿eh? No creo que haga falta. No, hombre, eso no, tampoco se le ha perdido. ¿Cómo, qué se siente cuando a uno le dan esa noticia ahí sin anestesia, sino te llaman ahí un día a Jesús, que ahí había averiado un motorcito del portal de Belén, que había que arreglarlo, que se estaba saliendo el agua, y cuando llega hay una serie de personas allí y te dicen, no, Bartolo, que tienes una carta, ha venido un sobre para ti, y tú con cara de recibir un sobre de juzgado, los Reyes Magos, te queda así mirando. La Hacienda no era, ¿verdad? Menos mal que no era la Hacienda. ¿Qué se siente cuando abre y lee aquello? Hombre, sentí, ahora mismo no sabría expresarme, pero sí ahora mismo me pongo en el lugar de ese momento, ¿no? Porque desde octubre el motor del portal de Belén, que está averiado, digo, esto va como la Feria de Sevilla, que empiezan a montar 3 meses antes. Y me acuerdo que era el día que veníamos de la misa de mi madre, que era el aniversario de su muerte, y aproveché ya que estaba el tío arreglado y me acerqué a ver el motor. Y el motor, nada más que ver las caras de todos ustedes, digo, aquí no hay motor averiado, aquí el motor no sé, y es una encerrona en toda regla. Pero bueno, mejor que una carta de esas que vienen con el sobre negro, de estas que te asustan, todavía no me lo puedo creer, ¿no? Por muchas vidas que tuviera, el que la hermandad a la que pertenezco, en la cual me siento como patio por mi casa, como el patio de mi casa, pues me ofrecieran ser el pregonero, ¿no?, de la Semana Santa. Tampoco tenía muchas puertas de escape, de salida. Había cerrado la puerta de la calle, había cerrado la puerta de atrás. Con llave. No me quedaba otra. Y aparte, acto seguido, se me pasó por la cabeza de que, ya que está uno dos días pidiéndole a nuestro Padre Jesús, y tanto que le debe uno de como buen cofrade, y todo el día pidiéndole cosas, pues el hecho de que fuera él, en nombre de ustedes, o llámese como quiera, el que me pidiera ser pregonero, justamente cuando personalmente, un año o menos antes, era yo el que le estaba pidiendo porque estaba ahí de hospitales y demás, pues decía, qué mejor momento de devolverle ese gran favor que lo mismo que para pregonero, y iba a tardar no sé cuánta vida en agradecérselo, ¿no? Luego ya a partir de ahí, pues menos mal que empecé pronto ahí preparando el tema, porque tú sabes que ya por Navidades y eso se me pega un poco el bajón, en el que no sale nada como uno quiere, claro, donde no está uno seguro, donde, pero siempre confiando y teniendo fe, como siempre he pregonado, pues todo se ha llegado a cabo, y ya pues un poquito de ensayo y para adelante, y esto va a salir bien seguro. Pues claro. Que ya tiene experiencia haciendo pregones, ¿no? Ha hecho alguno que otro. Siempre. No digas mucho por la radio, bueno, vayan a apuntar ya para todos los pregones. Ya he hecho de carnaval, que nada tiene que ver con el de Semana Santa. No, pero también era de un santo. Pero, ¿cómo? Iba vestido de santo. Iba vestido de San Sebastián. Cuando vi el, claro, en mí el mundo de los toros, el carnaval, el carnaval ya menos en los tiempos, pero el mundo de los toros mezclado con los nazarenos, van todos de la mano, la música, todo, siempre lo he dicho, cuando estaban los toros, o aquí, ¿no? Que claro, va todo el mundo mezclado. Me puedo poner a hablar de toro, torero, nazareno y todo viene en relación, todos guardan una similitud. Claro, es verdad, sí, tienen una similitud. ¿Tú te imaginabas algún día ser pregonero? Nunca, jamás. Nunca, jamás. Además, siempre lo digo, ¿no? Mis padres, sobre todo mi padre, siempre era una persona que estaba para lo que hiciera falta, pero siempre intentaba, no sé cómo se la apañaba, de pasar desapercibido. Eran de las tantas personas que hay que no se conocen sus nombres y siempre están para lo que hagan falta, para echar un cable, para ayudar a cualquier persona, pero sin esperar nada a cambio. Eso y la envidia fueron los primeros que, tal como fuimos naciendo, tanto yo como mis hermanas, ya veníamos vacunados, ¿no? Y entonces, el hecho de dar mucho de la cabeza visible, digamos, o algo, no iba con mis propósitos. Siempre me ha gustado eso en la mano y ayudar siempre, pero desde la parte de atrás, ¿me entiendes? Sí, que no sea para tu mano izquierda lo que de la derecha. Delante, a mí me gusta más ir de penitente detrás, sino que no. Ya. Pero bueno, volviendo a lo mismo, yo esto no me lo imaginaba jamás, nunca más. Por la cara que podría poner aquel día, no me lo imaginaba. Pensaba que estaba destinado para otras personas que... En fin. La verdad es que de todos los pregoneros que yo he visto, que cuando le hemos dado la noticia, ninguno se lo espera. Ninguno parece que está preparado para eso, pero después... Ha visto pregones por el que han hecho y la verdad es que han salido de lujo y a ti también te va a salir de lujo seguro. Pienso que sí. Ya lo tienes terminado, ¿no? Hay una cosa, sí, lo tengo terminado. Vamos repasando, vamos ensayando un poco los trabalenguas, como yo digo, y poco más. Tampoco muchas veces conviene darle más vuelta a la cosa porque ya empiezan las dudas sobre esto, sobre lo otro, y pienso... Que ahí quedó eso, ¿no? Ahí quedó. Sí. Ahí quedó y a defenderlo. También, lo primero que también tengo que decir que en el momento que se me nombra pregonero, que yo no sé dónde iría, no me lo creo, no doy crédito, se me viene a la cabeza lo primero, lo que siempre estoy en deuda con la hermandad, con nuestro padre y con todas las hermandades, no solamente yo, con todas las hermandades me gusta contribuir en esta. Más porque desde chico me siento como en casa. También empecé de costalero en la Virgen de los Remedios cuando tenía 16 años. También cuando había, ya es que nos vamos poniendo de viejo, ¿no? Pero cuando había que poner pañuelo, cuando sí, había que poner pañuelo en el paso, claro, para coger sitio. Me acuerdo mi abuela Sebastiana, la Virgen de los Remedios en la Zarbe, pues vi un sitio y un hueco, puse un pañuelo para mi tío Sebastián. Para que viniera de Barcelona para llevarla todos los años, me llevó a Sebastián, no vino nunca. El hoy, a favor tú, guardar sitio. Y fue cuando mi padre lo cogió, que tendría yo, como digo, 16 años, allí en el convento, en el traslado de agosto, a la iglesia y en la puerta de la parra, ponte tú aquí, que tú eres capaz de llegar, no hay que ni cuánto. Y me dejó allí y se quitó en medio. Y a partir de los 16 años. Costalero. Ahí está el tío. De mi Virgen de los Remedios, de mi convento, de todo. Mi madre claro siempre, sí. De fuera ella, iba a Bartolito. Claro. ¿Cómo lo has enfocado? ¿De qué forma? Lo he enfocado desde la persona más sencilla y más humilde de Ubrique, creyente, amigo, los que nos vemos todos los fines de semana o nos vemos de vez en cuando. Me considero más cofrade que capillita, ¿no? Capillita es como ponerte durante una semana el traje y tu corbata y disfrutar de todas las hermandades, de todo. El cofrade trabaja todo el año. Y me considero más así, pero viendo la sencillez y la gente que nos vemos, por ejemplo, en misa o en los actos estos, que desafortunadamente no puedo uno asistir a todos, pero que nos conocemos, ¿vale? Hay gente también en la hermandad que incluso puedan llevar más años que yo, me acuerdo de los Narajos al principio, sí. Y de gente que, que son también devotas de la Virgen, sí. Que yo siempre decía, ¿cómo no esta gente se han acordado antes que llevan más tiempo o demás, ¿no? Entonces, yo mi pregón quiero ser el pregón que cualquier persona de esta que estoy hablando, si tuviera que darlo yo en su nombre, y acordarme sobre todo de los añejos, de los antiguos, de la foto en blanco y negro, sí, de mis comienzos, que es lo bonito. Hoy ya la vida, vamos, que no nos acordamos de lo de atrás, o si queremos volver a lo de atrás, uh-huh, parece que nos estamos alejando de la modernidad. De la modernidad, uh-huh, pero lo otro era auténtico, ¿no? Entonces, uh-huh, el pregón es un recuerdo y sentimiento que quiero dar, sobre todo a costaleras y costaleros, uh-huh, sobre todo los que repiten todos los años, ¿no? El que, sí, el que tiene su promesa, va dos años, el tío parece que se va a comer aquello y luego ya no aparece más. A todos los penitentes, a todos los que sentimos la vida cofrade, desde la cruz de guía hasta el último de la fila, uh-huh, uh-huh, los que limpian las tulipas, los que sacan brillo al acero, uh-huh, los que limpian la cera derretida después de la procesión, los que están pendientes de que a sus titulares no les falte de nada durante todo el año, uh-huh, y todas las hermandades de Ubrique que luchan y que siempre tachan de los mismos de siempre. Sí, hombre, claro. Y que si no fueran benditos, uh-huh, y gracias a ellos, pues Ubrique no tendría Semana Santa ni tendría semanas de misterio y de pasión. Uh-huh. Entonces, a toda esta gente que hay que apoyar. No obviamente a nombre, pero me gustaría estar en el pellejo para ayudar a todas estas personas. Sí. Y es un trabajo que hacen y muchas veces no es reconocido. No es reconocido. No. Lo reconocemos más desde dentro, sí, que más desde fuera. Sobre todo, también en esto, esas personas siempre los mismos son los que Ubrique. La semana pasada tuvimos un uh-huh, fin de semana lleno de actos que no daba tiempo y a dos. A ninguno. Ubrique también es como solemos decir, es por lo que nos va. Sí, también, sí. Y gracias a todos los que se involucran, pues hay esta serie de actos que sí, hace muchas actividades los fines de semana. Pero que hay que cuidarla y hay que mantenerla. Si no, luego, uh-huh, una vez que desaparecen, luego ya es muy difícil. Hay mucha gente entre bambalinas que no dan la cara, nunca, no se ven. Y si no fuera por ello, no habría nada. No habría, claro, nada. Son esa gente a las que tú te quieres referir en tu pregón, de dedicárselo a estas personas anónimas que están detrás de cada candelería, detrás cada altar, cada enseres que se mueven, que no se ven anónimos, pero que son, claro, más necesarios que nunca para que esto salga para adelante. Claro, claro, claro. Esa gente es la más importante. Y sobre todo los sentimientos. Cuando tú, siempre todo el mundo me dice, las cosas que se hacen con sentimiento, uh-huh, tienen que estar bien sí o sí. Y es verdad, las cosas que se hacen con sentimiento no se le puede reprochar. Podrá mejor, podrá rimar más o podrá rimar, claro, menos, pero sí, sí, a veces es, uh-huh, lo que te dicta el corazón y hay que hacerlo. Y entonces yo creo que en mi recuerdo, sobre todo desde el punto de vista costalero, lo hago porque desde el Nazareno es donde llevo toda mi vida, sí, y tengo, desde que saco, tengo la suerte de sacar el paso hasta que entra, va una parte del pregón en la cual en cada esquina o en cada rincón o hasta llega a la plaza, uh-huh, y volver de vuelta, sí, los sentimientos, no todos, porque entonces nos tendríamos que traer la cena para, claro, para el pregón, pero una cosa brevemente con mucho sentimiento, sí, y recordando a todas esas personas. Claro. La mayoría, o no sabría decirte, faltan de entre nosotros, pero no hay que recordarlo, porque en sus tiempos ellos eran uno de esos, claro, de los mismos de siempre. Sí, sí. La verdad es que me está empezando a gustar ya el pregón. Yo espero que os guste, porque si no, entonces. Seguro, bueno, que sí. Sí, bueno, es sencillo y en fin. Cuando uno da lo que tiene, no se le puede pedir más. Claro que no. ¿Qué es para ti el Nazareno? ¿Qué es para ti el Nazareno? Hombre, el Nazareno, yo no. El Nazareno para mí es todo. El Nazareno es, no solamente el Nazareno para mí, sino el Nazareno para mi gente, para mi familia. Para, uh-huh, cuando hablo de mi familia, hablo desde mi tía Ana Zapata, a mi padre, a mis tíos, a mis primos. Sí. A veces tengo más relación con primos segundos de los abuelas y de esta también, gente que me he criado de Zagalón con una ellos. Familia muy nazarena. Los abuelas, una familia nazarena. Una nazarena. Yo, cuando chico, los tres primeros años, estuvimos viviendo la calle Sevilla, y la calle Sevilla, por lo alto de Balaparra, pues allí se criaba allí, no como ahora, era pasar por allí ni nada más que hierba, por los lados, por las aceras, y ni nadie. Se huele a humedad, las casas están cayendo. Sí, sí, es mentira, ¿no? Pero en aquellos tiempos, por el Cornicabra, me juntaba con todas las abuelas, mis primos, A los 3 años nos vinimos a la calle San Juan Bautista, donde mi padre pudo hacer allí la casita, que es donde siempre ya luego nos hemos criado. Pero apenas que tenía, me pudiera escapar, me escapaba siempre por el puente Currilloa para arriba. En el puente Currilloa miraba para atrás por si mi madre no venía detrás con la correa. Si no venía con la correa, subía la calle nueva para arriba tranquilo, pero como viera con la correa, era correr peligroso. A juntarme con mis primos y todos los familiares, claro, de allí de la calle Sevilla. O sea que la familia, el nazareno es todo. El nazareno y la Virgen de la Estrella, por supuesto. Cuando tú pasas por el trance que has pasado, ¿has tenido dudas sobre tus creencias o te has aferrado más a ellas? No, nunca, nunca. Al revés. Más fe. Tuve la suerte de que me brindaron ustedes el año pasado, todavía no hace, una levantada, y lo dije, nunca perdí la fe. Porque no perdiendo la fe, siempre continúa uno el camino para adelante. Y la fe de cristiano, la fe de para adelante, no hay que acordarse del Señor nada más que cuando quiere uno que le toque la primitiva. O cuando alguien desgraciadamente fallece injustamente, que nos estamos preguntando cómo puede ser y por qué y cómo, ¿no? Sino el seguir. El seguir, la constancia. Sí. Hay un pregón que era el de. Este hombre que murió, ¿cómo era? Rafa Cerna, decía, o sea, refiriéndose al gran poder, la gente que va allí, que le decía, dice, que el gran poder que no cura, que no le pidan que no cura, que cura la fe y cura el amor que le siente a las imágenes, que es lo único que cura, que porque la imagen no cura, el sentimiento que tú tengas y la fe que tú tengas es la que te hace a ti elevarte sanar, y sanar y levantarte. Y levantarte y todos los días con la mirada al frente. Este hombre también habló muy llanamente, pues sí, porque es toda la verdad. Y también lo sintió desde el punto de vista. Rafa era miembro de, digamos, la cuadrilla de la Virgen o algo, también el hijo Torero y demás. Sí, capataz contra guía o algo, o era. Era familia de capataces, era muy macareno también, y el hijo era novillero en aquella fecha. Sí, hombre. Toreando aquí en Ubrique. Rafa Cerna, un personaje ilustre. Sí. Bueno, Bartolo, ¿quién te va a presentar en el pregón? Me va a presentar mi primo Sebastián. Ese no es nazareno, ¿no? Nazareno hasta la médula. Otro. Hasta la médula. Otro que tampoco. Mi primo Sebastián. Zapata, se me ocurrió de primera hora, ¿no? Porque gracias a él me metió de costalero. Yo he estado de siempre de penitente. Desde chico, desde que había traje, para mí. Papá que pegaba muchos estirones todos los años, no me gustaba cuando se le acababa el dobladillo, que ya no había más dobladillo que ya, no me gustaba que se vieran las zapatillas, me gustaba ir impoluto, hasta abajo del todo. No, y muchas veces ve muchos nazarenos que como se aprieten el cíngulo, se le queda que parece que van a la playa, ¿no? Me ha gustado siempre, y por eso siempre mi madre ha estado preparada para buscarme traje a medida, que luego, cuando se me quedaban cortos, iban echando mano de los vecinos, de los chavales, claro, sí, de mi sobrina, del otro, y siempre se han ido aprovechando. Claro. Los gorros, lo que todo el mundo se mete conmigo, que todos los años tiene que cambiar gorro, pero bueno. No sabemos por qué. ¿No? Y también quiero comentar que tengo la enorme satisfacción fuerte y de que mi mujer y mi hija siguen siendo fieles a mis tradiciones y a mi gusto en ese sentido. De hecho, tu mujer está en la Junta de Gobierno con nosotros. Claro. Y costalera. Que fue otra sorpresa que te llevaste. Fiel devota de su Virgen de los Dolores. Fue otra sorpresa que te llevaste, casi en la misma fecha. Claro, claro. Me alegra mucho porque ella forma parte de un equipo de trabajo que es necesario para que esto siga adelante. Vamos, prefiero mejor que sea ella que no sea yo. y mi hija, Mireire tiene... También. El primer trajecito que le hicimos, que todavía andaba, del primer año, desde el año cero, tiene Mireire siempre, está vinculada, y ella sigue con los pasos de su madre, de costalera, de responsabilidad, porque eso se la ha enseñado también, o se intenta desde casa salir y ya está, está la arguirucha perdida y ya se mide con los varales, ya no quiere ser acólito, ya quiere ir de costalera, quitarle el sitio a la madre en la viendo los dolores. Bueno, pues también llegará. También dicho de paso, mi madre era Dolores y nosotros la Semana Santa la empezamos desde el viernes Dolores, ya mismo. Claro. Y también al viernes Dolores le llevo algo mentándolo en el pregón, porque ese día era cuando empezaba ya la Semana Santa en mi casa. A las vecinas iban a preguntar por Dolores, a felicitar, uy, qué es lo que tienes puesto, no sé cuánto, la ventana aquella de Emilio Santa María que desprendía los olores. Buenos olores ya por esta fecha, las tortas de bacalao, los gañotes, ay, y en fin, lo que buen producto. Se presagiaba, aparte del azar, los olores propios de la Semana Santa. Claro, los dulces y el bacalao. Claro, una torta de bacalao no se podía pecar, vigilia. Bacalao con tomate, bacalao con esto, bacalao con lo otro. Con todo. ¿Con torta? Bacalao de Pepita Lecherita que hacían allí en... Ay, de Pepita Lecherita en la Plaza de la Verdura. En la Plaza de la Verdura. ¿Cómo esperas tú que sea este próximo sábado? ¿Cómo te esperas este próximo sábado? ¿Vivirlo? Yo me lo espero... Me lo espero bien y creo que va a salir todo bien. Tengo fe y confianza en que va a salir. Porque si no, ya os daréis cuenta, y además la gente... Tengo la suerte de que me acompaña mucha gente. Son me acompañan a lo mejor en todo lo que haga, porque sé o saben que obro de buena fe. Claro que sí. Me presto, tengo mi diálogo con la gente, el cariño, soy muy besucón. Y hay mucha gente que me dice, Antonio, que esto es para que voy ahí. Que a lo mejor yo nunca he ido, pero que voy ahí nada más que por... Y eso es muy bonito. Mucha gente nos ha llamado por teléfono y diciendo que viene, que quieren ver a Bartolo y por ahí. Todo Ubrique sabe quién es Bartolo Zapata, que lo conoce todo Ubrique. Sí, porque él dice que quería hacer pasar desapercibido, pero sí, no. ya, yo creo que Bartolo Zapata no puede pasar desapercibido. Y tu taller es un centro de... Claro. El centro social de la cooperativa. El centro social de la barriada. Llevo 5 de trabajo ya, por lo menos una semana o dos. Porque el trabajo me sirve muchas veces de válvula de escape. Claro, de estar... Pero yo había racha que iba a lo mejor a trabajar gas por ahí, iba en el coche. Bueno, el que haya sido también pregonero también lo puede corroborar. Pues sí. Iba intentando unir estrofas, líneas... que nos salen pensamientos y en el trabajo, y ahora llevo ya una temporada que y con una libreta en el tengo reserva la Semana Santa para disfrutarlo con mis amigos y la familia. Y con respecto a los nervios, intentar de tranquilizarme, porque ya lo peor, digamos que no, lo peor ya ha pasado, ahora que tienes que estar tranquilo de aquí a al sábado atrás. Está tranquilito y ya el sábado ponerte delante de la tril y venga, vamos que nos vamos. Hay nada más que entrar a la ermita, a mí me transmite tranquilidad. Se me quita el dolor de garganta, se me lo desentapona el otro día cuando estuvimos bajando el paso, se me desentaponan los oídos, que también tengo problemas con el tema de los resfriados. Me sana, mi madre decía eso siempre. Me voy a la iglesia a ver si me pongo mejor, y siempre le funcionaba, porque en fin, ¿qué vamos a decir? Porque es la tranquilidad, el sosiego. Sí, la verdad es que sí. Vale. Lo que sí te puedo decir de experiencia de pregonero es que en el momento que se apagan las luces y habla la primera palabra, se te acaban todos los nervios y se te acaba todo. Sí, eso es como el partido de fútbol. Te pasa, te transportas como a otro mundo, estás solo tú con el nazareno y estás hablándole. Claro. Y no ves a nadie. Y eso te lo puedo decir, que la tranquilidad es absoluta. Sí, estoy seguro que sí, porque os lo acabo de decir. Y aparte, cuando hay un trabajo que ha costado lo suyo y en media hora no se te puede ir por la borda o ponerte nervioso, porque entonces no... Voy a repetir otra vez. ¿Entiendes lo que es? Tiene que salir todo en directo. Del tirón. Sí. Tiene que salir todo en directo y bien, y tienes que aprovechar este tiempo para decirlo todo, que se te entienda y bien. Sí. Sí, sí, y seguro, y seguro que es lo que dice Olegario. Cuando dice la primera palabra, ya te teletransportas y ya parece que estás hablándole tú al nazareno y o a un amigo que está enfrente y poco más. Tú, claro, eso ya es, claro, es un binomio entre el nazareno y tú. Exactamente. No es explicable con palabras, pero en sentimientos. Pero que está. Sí, no es explicable, pero que existe. Sucede. Sí, hombre. Sí. Cuando estés en el atril, ¿A quién crees que será tu primer pensamiento, primera mirada y primer recuerdo? Pues, hombre, mi padre y mi madre, mi mujer y mi hija, no por orden de ningún tipo. No. Y por ese orden, vamos, mi padre y mi madre, que son los que me llevaron de la mano y los que te llevan a los sitios y no te obligan, uh-huh. y va uno viendo lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que le llega, ¿no? Mi mujer y mi hija, porque siguen en esto como yo, y es bonito, y lo espero, claro, que lo disfruten. Siempre. También, cuando las cosas no salen bien, también están ahí para poder echar la cabeza sobre su hombro, ¿me entiendes? Uh-huh. Pero muy contento, muy contento. Sí. Y la familia y todo el pueblo de Ubrí, que yo me llevo bien con todo el mundo, sí, y hombre, quiero que la gente lo disfrute. Eso, claro, damos testimonio de que a Bartolo todo el mundo, no, y aparte, lo aprecia mucho. Claro, y lo he mentado antes, ¿no? Que a toda esa gente que está detrás de las cortinas, que... Uh-huh. Que son, gracias a ellos, pues toda esa gente tienen que salir y reflejar los recuerdos. Y repito, los sentimientos. Pues bien, vamos a dejarlo aquí. Bartolo, muchas gracias por haber estado aquí acompañando en nuestro programa Cofrade de Radio Ubrique. Ya te veremos el sábado en este pregón y que tengas el mejor de los éxitos posibles. Seguro. Con la ayuda de tu nazareno. El éxito está asegurado. Bueno, el éxito está asegurado, el salir bien. Sí. El éxito, la gana, es la todo gana, el grupo de la gente, de ustedes, sí, y de todo. De acuerdo. Y bien, muchas gracias. Esperando que esto haya sido de su agrado este programa, vamos a terminar con la marcha Vida de la agrupación musical Virgen de los Reyes. ¿Se la dedicamos aquí? A José María Carrasco, a Pepe Carrasco, que es capataz, este año se estrena como capataz de la Virgen de la Estrella. Pues bien, pues ahí lo dejamos.